Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. A ver, ¿por qué una chistera se convirtió en el primer símbolo de la comedia en el cine? Pues porque esa era la principal señal de identidad de Max Linder, el hombre que puede ser considerado la primera gran estrella del cine. Linder era un obscuro actor de teatro, descubierto por Pathé en 1905. Vestido con jaqué, botas de charol y su eterna chistera de seda, creó un personaje de dandy, un dandy simpático y elegante, que salía de las situaciones más comprometidas sin perder jamás la compostura. Era tan popular que su nombre se incluía siempre en los títulos de las películas: Max Patinador, El Casamiento de Max, Max Profesor de Tango. Y fíjense que Charles Chaplin reconocería tiempo después que en estos filmes encontró su principal inspiración para dar forma al personaje de Charlotte. En 1916, Max Linder se trasladó a Estados Unidos, donde se convirtió en la primera vedette francesa en Hollywood. Allí lo tuvo más difícil, ya que tenía que competir con otras estrellas de la comedia como Keaton o el mismo Chaplin. Así, su popularidad se fue eclipsando poco a poco, hasta que en 1925 se suicidó junto a su esposa en la habitación de un hotel, en un hotel de París, sin que nunca se hayan aclarado las causas. Por hoy es todo. Muchas gracias, pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.